Muy buenos días. En esta mañana del viernes, en este 29 de septiembre, damos comienzo a una nueva entrega de Querer Vivir. En esta ocasión hablaremos de la magia del perdón como terapia de sanación y cómo podemos aprender a perdonar, cómo puede influir el perdón en nuestras emociones para poder sentirnos mejor en nuestro día a día. En esta ocasión copilotarán esta nave de Querer Vivir nuestra compañera Mar Souto desde Madrid y Paco Gómez desde nuestro estudio centrales. También contaremos con Lola Mesa, que igualmente estará con nosotros. Pues damos ya la bienvenida a Mar, profesora doctora universidad, tesis doctoral sobre competencias emocionales, pertenece al consejo editorial de Ibercampus y es consultora de la empresa En Equipo 7 Consultores. Mar, muy buenos días y bienvenida a Querer Vivir. Buenos días, Loli. Buenos días, compañeros y queridos oyentes. Para hablarnos sobre la magia del perdón como terapia, tenemos al teléfono a nuestra invitada y compañera Lola Mesa. Ella es coach emocional y de autoestima de la mujer, psicoterapeuta, maestra de Reiki y autora de la obra Ser tu pareja ideal para atraer a tu pareja perfecta o empoderar tu relación actual. Buenos días, Lola. Buenos días, Mar. ¿Qué tal? Buenos días. Perdonar y pedir perdón se perfilan como procesos terapéuticos importantes en la psicoterapia actual. ¿Podrías aclararnos qué es el perdón contemplado desde esta terapia para no crear controversia? Antes de que continúes, Lola, vamos a darle también la bienvenida a Paco, que se nos ha quedado ahí rezagado en el estudio. Bueno, es que... Y no nos ha dado tiempo de decirle buenos días, Paco. Que buenos días. Es que los hombres hablamos un poquito menos. Que claro, es que no me ha dado tiempo. Han cogido la rienda y ha dicho aquí. Me parece perfecto. Aquí uno viene aquí a aprender cosas, lógicamente, ¿no? Bueno, queríamos saludarle, darle la bienvenida y los buenos días para que también sepáis que está con nosotros en nuestro estudio. Ahora sí, continúa, Lola, y perdona la interrupción. Sí. No hay de qué. Muchas gracias. Buenos días, Paco, también a ti. Sí, buenos días. Bueno, te contesto, Mar. Pues sí, debido a que el perdón es una palabra muy cargada ideológicamente, proponer a las personas que realicen un proceso de perdón puede llevar a malos entendidos. Y por ello es necesario que aclaremos qué es el perdón. Yo considero que pedir perdón es uno de los elementos fundamentales de nuestras religiones y movimientos espirituales. Pero dejando a un lado las connotaciones ideológicas y religiosas del perdón, desde el punto de vista terapéutico, deciros que el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan la colaboración de la otra persona. Sin embargo, la reconciliación sabemos que es un proceso de dos. Por ejemplo, el perdón no supondrá nunca arreglar la relación con alguien que con mucha probabilidad pueda volver a hacer daño. El perdón no implica olvidar lo que ha pasado, el olvido de un proceso involuntario que se irá dando o no en el tiempo. Tampoco supone justificar la ofensa que se ha recibido ni minimizarla. La valoración del hecho será siempre negativa e injustificable, aunque no se busque justicia o deseo de venganza. Pues cuando nos hacen daño, sabemos que la reacción inmediata y lógica es ir en contra de quien nos lo hizo, pero esta reacción lógica y natural tiene sus problemas. A corto plazo, tratas de impedir que el daño continúe, pero si la acción sigue por mucho tiempo, te puedes ver reflejado o reflejada en la siguiente metáfora que os voy a compartir. Cuando alguien nos hace daño, es como si nos mordiera una serpiente. Las hay que tienen la boca grande y hacen heridas inmensas. Una vez que nos ha dejado de morder, curar una mordedura así puede ser largo y difícil. Pero cualquier herida se cierra finalmente. Lo que ocurre es que el problema es mucho peor si la serpiente es venenosa y, aunque se ha ido, te deja un veneno dentro que impide que la herida se cierre. Los venenos más comunes son el de la venganza, el del ojo por ojo y el de buscar la justicia y reparación por encima de todo. Eso lo sabemos. Y el veneno puede estar actuando durante muchos años y por eso la herida no se cierra. El dolor no cesa durante todo ese tiempo y nuestra vida pierde alegría, fuerza y energía. Cada vez que pensamos en la venganza o la injusticia que nos han hecho, la herida se abre y nos vuelve a doler. Porque recordamos el daño que nos han hecho y el recuerdo del sufrimiento nos lleva a sentirlo de nuevo. Entonces, sacar el veneno de nuestro cuerpo implica dejar de querer vengarnos. Es decir, dejar de tener conducta destructiva hacia quien nos mordió. Como te decía Mar, solamente pensando en la venganza del veneno, la venganza del veneno se pone en marcha. Por eso, si queremos que la herida se cure, hemos de dejar los pensamientos voluntarios de venganza hacia quien nos hizo daño. Tendremos que procurar que la serpiente no nos vuelva a morder, pero para eso no tendremos que matarla. Basta con evitarla o aprender a defendernos de ella, o asegurarnos de que lo que ha ocurrido ha sido una acción excepcional que no se volverá a repetir. Entonces, perdonar no es síntoma de debilidad, eso que quede claro, porque no se trata de dar permiso al otro para que vuelva a hacer daño, sino que se puede perdonar cuidando de que no nos hagan daño de nuevo. Por lo tanto, yo considero que perdonar consiste en un cambio de conducta destructiva voluntaria dirigida contra el que ha hecho el daño por otras constructivas. Como bien os indico en la metáfora que os acabo de exponer, es preciso dejar de pensar en las conductas destructivas. Pero dejar de pensar en algo voluntaria y conscientemente, lo único que consigue es incrementar su frecuencia. En consecuencia, para perdonar es preciso comprometerse por el propio interés con el pensamiento de querer lo mejor para esa persona, aunque sea solamente que recapacite y no vuelva a hacer el daño a nadie, o bien incluso deseándole que le vaya bien en la vida. Qué interesante, Lola, lo que nos acabas de presentar, Paco. Pues sí. Gracias. Sí, Paco, adelante. Estaba pensando en el tema del perdón. Y estaba pensando también en mi expareja, ¿no? El daño que me hizo, bueno, me hundió la autoestima, me quitó la casa, me echó de mala forma, me puso denuncias falsas de malos tratos, en fin, todo, el paquete completo, un paquete Comanche, ¿sabes? De todas cosas. Y yo, cada vez que me acordaba ella, pues ya te puedes imaginar lo que yo, las ganas que yo tenía de eso, ¿no? Claro. Lo que pasa, de cogerla por el pescuezo un poquito, ¿no? Y pero, bueno, después, de una forma metafórica, ¿no? Después sí, de aquello, cuando ha pasado el tiempo, ha pasado más de los 5 años estos pertinentes que tiene que pasar para todo este procedimiento de que se olviden las cosas, la verdad es que luego le doy las gracias, ¿no? Le doy las gracias porque me ha liberado de esta vida, de la vida que tenía con ella, que era terrorífica, y que ahora estoy viviendo la época mejor, una de las mejores de mi vida, ¿no? Con lo cual, me estaba acordando de esa famosa frase de Oscar Wilde, que dice, perdona a tus enemigos, es lo que más les jode, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy pensando. Y estoy pensando también que, en esta sociedad, eso de pedir perdón parece como que no. Es curioso, me pasé una anécdota hace muy poquito tiempo, hace un par de meses, que tenía el coche averiado. Pedí un repuesto, el repuesto no me lo trajeron. Al final lo conseguí por otro sitio y un día pues me llama el del repuesto primero y dice, mira, que yo lo tengo aquí, que es total. Y el caso es que me trajeron dos piezas que no, una de ellas no servía, ¿no? O sea, porque ya tenía el repuesto anterior, ¿no? Total, me fui para la tienda, le dije, mira, no, esto no es normal. Pero resulta de que vengo a pedir disculpas, vengo a pedir perdón porque os he hecho traer una cosa que no voy a utilizar, hombre, que no eso. Si quiero os pago el transporte y demás, pero sobre todo pediros perdón por esto, ¿no? Es tan raro pedir perdón que en esa tienda, el repuesto que él, por poco me dan un aplauso, ¿no? O sea, con lo cual, imagínate lo poco acostumbrado que estamos a decir, oye, cuando metemos la pata, no pedir perdón, ¿no? Sino, oye, dejar pasar el tiempo, a ver si se olvida, ¿no? A ver si, bueno, mira, está ya... Sí. No, yo creo que en su momento hay que pedir perdón cuando uno mete la pata, y eso es fundamental, ¿no? Yo creo que... Y sobre todo, es toda humildad, digamos, te regenera en el sentido de que, oye, he dejado mi aspecto, digamos, mi visión prusiana de las cosas, de que esto es así y yo soy esta forma, ¿no? Mira, hay que ser validable para que en un momento dado ya la vida pueda fluir sobre ti, ¿no? No puedo estar enganchado al pasado, que cómo me quitaron los socialistas mi empresa, cómo me hicieron... O sea, tengo muchas cosas por las que puedo tener venganza contra la sociedad y, sin embargo, pasó el tiempo, te das cuenta y dices, no, esto, mira, usted me ha llevado esto aquí, todos estos fracasos me han llevado a conseguir el éxito, puesto que el éxito está por dentro. Es una, a fin de cuentas, no es más que una emoción, una sensación, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Y sobre todo, te digo, lo del perdón para mí es una cosa, creo que muy, muy poco practicado en esta sociedad, y yo creo que sería interesantísimo que la gente aprendiese a pedir perdón, porque nos vamos a sentir bastante mejor. Y pedir perdón y a perdonar, por supuesto, ¿no? Porque luego te das cuenta, cuando pasa el tiempo, que esta mujer, pues, bueno, pues es que no vas por la calle y no la conoce, porque ella dice, bueno, yo creo que la vida ya se habrá cebado con ella lo suficiente por todas las putadas que me ha hecho, que como para que yo tenga encima que vengarme ni eso, sino directamente, mira, te perdono, pero de imbécil que eres, porque no supiste, digamos, valorar lo que tenías, ¿no? Entonces yo creo que está claro. Entonces, perdona Paco, al hilo conductor de lo que comenta Paco, Lola, ¿el acto de llevar a cabo el proceso del perdón nos puede ayudar a liberar y aliviar ciertas emociones negativas o destructivas para nuestra salud? Pues sí, Mar, ya que al perdonar estamos renunciando a nuestros sentimientos negativos como el resentimiento, el juicio, la condena, la ira, el deseo de justicia o de creer que alguien se ha herido o castigado. Es más, nos libera de la mentalidad de víctima, de la pobrecita o pobrecito de mí, y de los sentimientos desagradables que nos mantienen en el pasado infelices, creando tensiones y enfermedades en nuestro cuerpo. No podemos seguir avanzando si estamos atados material o espiritualmente al pasado, llenos de rencor, resentimientos, frustración, cólera o ira, que son emociones que nos desgastan y que nos causan mucho daño físico, mental y espiritual. Y lo que es peor, nos encadena aquello que nos causó dolor. Y lo que es más doloroso aún es que, al no trascender el aprendizaje, este se vuelve, en el peor de los casos, a repetir. Y en cada oportunidad, el grado de dificultad es mayor, fijaros. Por lo tanto, considero que perdonar es un acto de autoestima, poder interno, libertad y felicidad. Es una herramienta poderosa de sanación, ya que al perdonar pones a un prisionero en libertad. Y lo mejor es descubrir que el prisionero eres tú mismo. Entonces, Lola, ¿el perdón es un acto único que se hace en un momento dado o es un proceso continuo que se puede ir profundizando y completando a lo largo del tiempo? Pues mira, Mar, el perdón no es un acto único, es un proceso continuo que efectivamente se puede ir profundizando y completando a lo largo del tiempo. Por eso se dan varios niveles de perdón, hasta llegar al grado más completo de perdón. El primer paso consiste en dejar de hacer conductas destructivas, abiertas y explícitas, tales como cesar de buscar venganza o justicia, quejarse a todo el mundo, etcétera, o encubiertas e implícitas, como desear conscientemente mal al agresor, rezar para que le pase algo malo, rumiar el daño que se ha recibido, etcétera. El segundo nivel es hacer conductas positivas hacia él. Completando el perdón, y si hay respuestas positivas por el perdonado, se puede llegar a restaurar la confianza en el agresor llegado el caso, incluso. Qué interesante este tema del perdón, Paco. Sí. ¿Cuál es la motivación con la que se conlleva una persona, que conlleva una persona a no perdonar? Porque yo recuerdo algún que otro reportaje que hemos visto en televisión sobre las personas que luego se han conocido en una guerra, como el caso de la Segunda Guerra Mundial, entre norteamericanos y japoneses, que los japoneses han sido opresores en campos de concentración y luego esta gente, bueno, pues luego se han llegado a conocer después, ¿no? Y desde la madurez, pues sea el norteamericano ha perdonado al japonés de todas las cosas que le hicieron allí en aquel, las torturas y las cosas que le hicieron en aquel campo de concentración. Teóricamente por aquella obediencia debida, pero que en un pasarse con los demás y no es eso de celo, la verdad es que se lo ha hecho pasar muy mal a personas en un momento de su vida, me refiero a su vida joven, que queda uno marcado para siempre, ¿no? Sin duda el perdón es como una maduración, ¿no? Es una maduración que se puede hacer en la vida y que además tiene va llegando a niveles para que te sientas más libre. Y como tú bien dices, al final, exacto, cuando tú perdonas, el que te libera, el que estaba oprimido, eres tú. Porque en ese momento es cuando tú tienes esa sensación de estar en gracia, y yo de decir, oye, estoy tan tranquilo y tan a gusto que bueno, ¿por qué he hecho esto, no? ¿Por qué he perdonado? Claro. ¿sabes? Porque claro, perdone, parece como un acto reflejo, o sea, el que perdona, pues sí, digamos, da esa energía al perdonado para que vuelva otra vez hacia ti, ¿no? Y eso te hace ser mejor persona, sin duda, ¿eh? Es lo que creo que es el resultado, digamos, la conclusión que saco como consecuencia de lo que está hablando en este caso Mar, ¿no? Y mira, Paco, contestándote a tu pregunta de cuál es la motivación que conlleva a una persona a no perdonar, te cuento que tal vez la razón por la que una persona no está dispuesta a perdonar es porque su dolor le ciega y no le permite ver más allá del suceso ocurrido. No se abre a entender que cada experiencia que nos sucede en la vida viene con una lección implícita. Sin duda. Y sería conveniente abrirse a entender por qué ha sucedido, qué mensaje o enseñanza nos quiere transmitir esa experiencia. Y de esta forma se puede aprender y trascender ese dolor y al menos vivir más en paz con la sabiduría adquirida para saber cómo reaccionar ante futuros eventos y personas. Y de esta manera, incluso que no se vuelvan a repetir. Qué interesante, Lola, todo este tema del perdón, sí, que me parece fascinante. Entonces, ¿tú crees, Lola, que todos en un momento dado de nuestra vida necesitamos trabajar el perdón? Hombre, por supuesto que sí. En cierta forma, todos necesitamos trabajar con él, así es. Cualquiera a quien le represente, fíjate, Mar, un problema amarse a sí mismo, está inmerso en este terreno del perdón. El perdón nos abre el corazón al amor hacia nosotros mismos. Somos muchos los que llevamos años y años acarreando resentimientos. Lo que ellos nos hicieron nos inspira una actitud hipócrita. A esto lo denomino yo estar inmovilizado o inmovilizada en la prisión del resentimiento hipócrita. Así llegamos a tener razón, pero jamás seremos felices. Y me parece a vosotros oíros decir, pero es que tú no sabes, Lola, lo que me hicieron, es algo imperdonable. No estar dispuesto a perdonar es algo demasiado terrible para hacérnoslo a nosotros mismos. El resentimiento es como tragarse todos los días un poquito de veneno. Se va acumulando y nos daña. Es imposible que estemos sanos y ser libres cuando sigue uno atado a su pasado. Pero aquello ya pasó. A veces sentimos que si le perdonamos sus faltas, estamos diciendo lo que nos hicieron, lo aceptamos y estaba bien. Y no es así. Me parece impresionante, te estoy escuchando y me resuena muchísimo, porque todos en algún momento hemos sentido ese resentimiento, o de hecho lo sentimos, ¿no? Entonces, te das cuenta que este tema, bueno, pues es un tema que estamos tratando hoy, pero que se podría tratar muchísimas veces, porque obviamente yo creo que todos los que estamos escuchándote y nuestros queridos oyentes identifican nítidamente este sentimiento de resentimiento. Entonces, Lola, escuchándote, ¿cuál es la lección más importante que todos hemos de aprender sobre el perdón? Pues mira, Mar, yo considero que para la mayoría de nosotros el tema del perdón es algo muy difícil, ¿eh? Por lo tanto, una de las lecciones espirituales más importantes que tenemos que aprender es entender que todo el mundo hace lo mejor que puede o que es capaz de hacer en cada momento. Nadie está pensando en meterle el dedo en el ojo al otro intencionadamente. Siempre las cosas se hacen más bien inconscientemente. Entonces, todo el mundo hace lo mejor en cada momento, con el entendimiento, la conciencia y el conocimiento que tiene justo en ese momento de su vida. La gente no puede dar más de lo que da, hasta cierto punto. Invariablemente, cualquiera que maltrate a alguien ha sido una persona, en cierta forma, maltratada de niño o de niña. Cuanto mayor es la violencia que se genera, mayor es su propio dolor íntimo. Esto no significa, por supuesto, que se excuse su mal comportamiento y, sin embargo, por supuesto, por nuestro propio crecimiento y bien, debemos tener conciencia de que esas personas, en su fuero interno, sufren, y más de lo que nos creemos. Qué maravilla, Lola, sobre todo la posibilidad que se abre a ese autoperdón, a liberarnos de ese resentimiento interior y entender que, bueno, pues alguno actúa en determinados momentos porque cree que es la mejor opción. Cuando te abren las alternativas a otras opciones, se abre la alternativa y la apertura a ese autoperdón. Paco. Sí, estaba pensando, esa situación que se nos da en la vida, seguramente una vez o dos veces, y que genera un estado de tensión muy fuerte con las otras personas con las que compartimos, una herencia, ¿no? y cómo esto genera y saca casi lo peor de nosotros mismos, que una vez pasado todo esto, quedan deterioradas las relaciones entre los hermanos, entre la familia, además, que quedan tan mal que luego pedir perdón, incluso llorando, lo difícil que es esto, ¿no? Yo, la pregunta es, ¿cuál sería la postura mental más sana para perdonar y trascender una situación de dolor, así como encontrar, digamos, el alivio que necesitamos para estar más o menos bien después de pasar por una serie de traumas? Y pongo este ejemplo de lo de la herencia, sí, donde intervienen los cuñados, las cuñadas, los y sobre todo, tú sabes además, siempre tienen una característica común las herencias. Que salen no solo los bienes materiales ahí a la palestra, a lo que se está discutiendo, sino desde cuánta atención nos prestó nuestra madre, nuestro padre, en el pasado para ser el hijo mimado, digamos, el ojito derecho, y yo soy el obviado, ¿no? El que a mí no me echaba cuenta nadie, y ese tiene más demanda sobre los bienes que, digamos, los bienes casi materiales y emocionales que el resto, ¿no? Y cómo esto genera esa situación de envidia, odio, venganza, de que esto es lo que me ha hecho, pues no sé cuánto, tal, todas estas cosas salen a la palestra. Aparecen desde que tenemos 5 años, aparecen ahí un montón de cuentas pendientes, ¿no? Sí. Pues mira, Paco, te contesto a tu pregunta. ¿Cuál sería la postura mental más sana para perdonar? Pues mira, yo considero que la más sana, la que recomiendo, es pensar que el incidente, aquello pues ya pasó y quizás ya hace incluso mucho tiempo. Entonces, dejarlo en paz, permitirte ser libre, salir de la cárcel que te has autoimpuesto y asomarte al sol de la vida. Si el suceso o incidente aún sigue repitiéndose, uno ha de preguntarse, ¿por qué me amo tan poco a mí mismo, a mí misma, que sigo aguantando aún algo así? ¿Por qué te quedas en esta situación? El propósito es ayudarte a ti mismo, a ti misma, a cultivar una sana autoestima, llevándola a un nivel tal que solo dé entrada en tu vida a experiencias sanas de amor. No perder el tiempo ni la energía en intentar vengarse. Esto no funciona. Hay que tener presente que lo que le damos a los demás, esto la vida nos lo devuelve. Entonces, siempre lo más sano es que nos olvidemos del pasado y aprendamos a amarnos a nosotros mismos en el ahora. De esta manera tendremos un futuro maravilloso. La persona a quien más nos cuesta perdonar es la que puede enseñarnos, fijaros, las lecciones más importantes. Cuando nos amamos a nosotros mismos lo suficiente para elevarnos por encima de la situación de antaño o presente, entonces la comprensión y el perdón nos resulta más fácil y seremos libres. Os pregunto, ¿os asusta acaso la libertad? ¿Os parece más seguro seguir inmersos en vuestro antiguo resentimiento y amargura? Creo que son preguntas claves que podríamos meditarlas todos. Desde luego, Lola, escuchándote, sí que nos invitas a esa meditación y sobre todo a reflexiones profundas, porque claro, cuando pensamos en el perdón, nuestra primera inquietud, esto voy a personalizarlo quizás en mí, ¿no?, es buscar el perdón en el otro, cuando realmente lo que nos propones, Lola, sabiamente, como siempre, es buscar en nosotros mismos quizás las claves de por qué nos sentimos así. Entonces, yo tengo esa pregunta, ¿crees entonces que es importante buscar ese perdón del que hablo en el otro, o quizás lo determinante es llevar a cabo ese proceso de perdón? ¿Y de qué forma, no? ¿Cómo podemos hacerlo para llegar a sentir en primera persona esos efectos y en nuestra vida? Porque bueno, tendemos a externalizar, yo creo, ¿no? Tendemos a buscar el perdón en el otro, la afrenta me la ha hecho el otro, yo necesito escuchar en el otro que efectivamente hay ese acto de reconocimiento del daño causado, ¿no? Y no tanto en nosotros mismos. Sí, pues la cuestión es que todo ocurre siempre dentro de nosotros mismos. ¿Cómo nos afecta lo que nos ocurre hacia afuera, ¿vale? En el exterior. Bueno, algo realmente mágico que quiero transmitiros es que cuando trabajamos para perdonar, es común que otras personas reaccionen a ello, fijaros. No necesariamente haría falta ir a ver a la persona en cuestión para decirle, oye, te perdono. Está bien que se haga así, si así se siente, pero si no, no es necesario más, como me bien me has dicho. Lo más grande con respecto al perdón se hace en nuestro propio corazón. En realidad, en raras ocasiones, el perdón es para los demás. Es para nosotros mismos. Es más, la persona a quien más necesitamos perdonar, incluso ya vivida. Tanto por mi propia experiencia, Mar, como a otras personas que he oído comentar, cuando hemos conseguido perdonar de verdad, un mes o dos después, hemos tenido incluso noticias de las otras personas o de esa persona. Mensajes pidiéndonos a la misma vez perdón. Y esto sucede especialmente cuando el trabajo del perdón se hace frente a un espejo. Fíjate qué cosa. Yo lo he practicado personalmente muchísimo en mi pasado. Y es algo realmente sanador y mágico. Cuando realicéis este simple ejercicio que me gustaría plantearlo o que os puedo sugerir que pongáis en práctica, prestad atención a la profundidad que pueden alcanzar el hecho de mirarnos al espejo y pedirnos perdón a nosotros mismos. Qué maravilla, Lola. Sobre todo lo que me parece más mágico y espectacular es que lo que transmites lo has vivenciado. Es decir, tú hablas de tu propio perdón, de cómo tú te has sanado al pedirte perdón. Entonces yo creo que ese mensaje llega y nos invita al resto también, a esa apertura, a esa reflexión, a ese autoperdón. Entonces, Lola, claro, esto parece simple y potente, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué nos propones para iniciar ese camino que tú ya has recorrido? Pues mira, Mar, es muy sencillo, pero a la vez a tener en cuenta que trabajar, por ejemplo, en el caso que te acabo de decir del espejo, suele ser algo incómodo y de lo que preferimos escapar. Para no escapar, yo sugiero que mejor nos sentemos delante de ese espejo, darnos el tiempo que necesitemos para hacer este ejercicio. Seguramente tengamos que repetirlo varias veces, no importa. Nos vamos a poner música suave y cogemos un boli y un papel. Volvemos al pasado mentalmente y pensamos en todas aquellas personas que nos han causado dolor. Sentadas o sentados frente al espejo, vamos a cerrar los ojos y respiramos profundamente varias veces. Pensamos en las personas que nos han hecho daño y vamos a ir observándola en nuestra mente, cómo desfila. Después abrimos los ojos y comenzamos a hablar con cada una de ellas. Podemos decirle algo como, me has herido profundamente, pero no quiero seguir atascado, atascada en el pasado. Estoy dispuesta a perdonarte. Respiramos profundamente y seguimos diciéndole, te perdono y te dejo libre. Respiramos profundamente y por último le dices, tú eres libre y yo soy libre. Hemos de observar cómo nos sentimos. Quizás sintamos resistencias al decir eso, o tal vez alivio. Si sentimos resistencias, volvemos a respirar profundamente y decimos, estoy dispuesta a liberar toda resistencia. Hoy empecemos con una persona, poco a poco, día tras día, lo iremos haciendo con cada persona que sintamos que necesitamos perdonar. Perdonar puede compararse como ir retirando las capas de una cebolla. Si te hace llorar mucho, mejor lo podemos dejar para otro día. Pero hemos de reconocernos el mérito, que es muy importante, de haber tomado la firme decisión por amor a uno mismo, lo recalco, de haber empezado este ejercicio de sanación. Pero, por encima de todo, perdónate. Deja de ser duro o cruel contigo mismo o contigo misma. No es necesario que te autocastigues. Siempre hiciste las cosas lo mejor que podías y sabías. Volvemos a sentarnos frente a ese espejo con la lista de personas para perdonar. Y a cada persona de la lista le vamos a decir, te perdono por el suceso que haya pasado. Respiramos profundo y le decimos, te perdono y te dejo libre. Seguimos con todas las de la lista el mismo procedimiento. Si con alguna sentimos enfado, pues podemos dejar momentáneamente de lado a esa persona. Ya volveremos a dedicarnos a ella en otra ocasión, cuando nos sintamos libres de ese enfado. Lo más increíble, Mar, es que a medida que vayamos haciendo este ejercicio, encontraremos que el peso que cargábamos sobre nuestros hombros, que por eso a muchas personas le duele la espalda, se va disipando. Quizás incluso os podéis dar cuenta de la gran cantidad de viejos resentimientos que cargabais como una mochila. Y si es muy importante que seáis amorosos con vosotros mismos mientras hacéis este ejercicio de limpieza profunda. Qué maravilla, Lola, y esas gracias expresas, sobre todo cuando se nos dan pautas concretas. Claro. Porque a veces se habla del perdón de forma pues muy amplia, pero no se nos dan pautas concretas. Entonces, el hecho de sentarnos delante del espejo con estas frases tan concretas que podemos empezar a decirnos, ¿no?, mirándonos a los ojos. ¿Qué creéis que es más complicado, perdonarnos a nosotros mismos o perdonar a los otros? Pues mira, Mar, a veces resulta más fácil perdonar a otros, fíjate, que perdonarnos a nosotros mismos. Consecuencia, somos duros o crueles con nosotros mismos y exigimos incluso la perfección. Cualquier error que cometamos en un momento dado resulta severamente castigado. Y ya es hora de abandonar esta vieja actitud tan dañina, ya que los errores son una manera de aprender, tengámoslos en cuenta. Si fuéramos perfectos, no tendríamos nada que aprender en esta vida, qué aburrido sería. No necesitaríamos vivir en este mundo. Tratando de ser perfectos, no lograremos la aprobación, aceptación y amor de los demás. Solo nos sentiremos mal y pensaremos que no valemos lo suficiente. Hemos de dejar de maltratarnos de esa forma. Perdónate. No seas tan riguroso, tan rigurosa contigo mismo, contigo misma. Concédete espacio para ser espontánea, espontáneo y libre. No hay necesidad de sentir vergüenza ni culpa. Vete a la playa, a un parque y ponte a correr como cuando eras niño o niña. Da saltos y sobre todo ríete cuando lo haces. Lleva a tu niña interior por fuera, yo la llevo. Y divertiros juntos un rato. Y si alguien os ve, ¿qué? Es maravilloso rendirle homenaje a tu libertad, ¿no crees? Me encanta escucharte, Lola, sobre todo por esa posibilidad y esa apertura de refuerzo de uno mismo. El gran reto que tenemos de esa autogestión maravillosa, que podemos ser la mejor posibilidad, mejorar nuestra vida en este momento presente, en el ahora, que no somos perfectos, no pasa nada, pero que siempre podemos avanzar con esto maravilloso que nos transmites. Paco. Gracias, Paco. Bueno, está claro que cuando no perdonamos es porque vemos la parte nuestra mala reflejada en el otro. Claro. Por tanto, no podemos perdonar a nosotros, presidente, por lo que acaba de decir ahora mismo Lola, ¿no? Porque queremos la perfección, digamos, y esa perfección siempre, nunca la alcanzaremos. Siempre diremos, la podemos haber hecho mejor, hemos metido la pata, no podemos perdonarnos. Por tanto, difícilmente podremos perdonar a los demás, ¿no? La pregunta que yo te haría, aquella famosa frase de perdono, pero no olvido, o sea, tan escuchada por todos lados, o sea, esto tal, vale, te perdono, o sea, usted una M, o sea, por decirlo de eso, usted tiene que, no, tú no perdonas nada, o sea, tú lo que haces es una frase sencillamente, o sea, y las frases que están, que no tienen, digamos, capacidad para ser llevadas a cabo, están vacías de contenido, o sea, no eres capaz de olvidar, porque no eres capaz, porque primero hay que perdonar, inmediatamente después olvidar, porque se supone que es como cuando vamos a la cárcel por hacer un delito, o sea, una vez pasado y haber pensado en la que hemos metido la pata, pues evidentemente salimos de allí, salimos regenerados teóricamente. No salimos el resto de nuestra vida diciendo este hombre ha robado a un ladrón. Mira, este es el ladrón de fulanito. No, no. Hay que olvidar las cosas y cuando no se olvida es porque sea algo que vayamos a aprender, entiendo yo. Que nos persiga en nuestra vida, pero porque sea ese error no lo quiero volver a cometer, ¿no? Pues mira, Paco, respondiendo a tu pregunta de yo perdono pero no olvido, es comprensible que el hecho de perdonar a todo aquel que en apariencia nos hace daño, lo más normal es que origine conflictos internos, ya que nos resulta difícil olvidar. Por eso decimos esa frase, yo perdono pero no olvido, tan popular que hemos dicho todos en un momento dado y que hemos oído. Sí, parece de película, es igual. De película del oeste, vamos, directamente. Exacto. Es así. Y esto es igual, Paco, a no perdonar, a no soltar la carga, a mantener esa emoción enquistada en nosotros. Nosotros debemos fluir con las situaciones y darnos cuenta que nadie nos hace daño en realidad. Somos nosotros los que abrimos las puertas y permitimos que nos dañen. por lo que no deberíamos molestarnos con los demás, sino más bien estar más atentos a las situaciones que vivimos y dejar de abrirle las puertas al dolor, para lo cual nos ayudará el estar atentos continuamente en lo que sentimos, pensamos y cómo actuamos con nosotros y con todo nuestro entorno. Si estamos presentes en nuestro diario vivir, alertas a nuestro aquí y ahora, fijaros qué importante el aquí y ahora, vamos a darnos cuenta cuando una determinada situación se va a dar y podremos revertirla incluso antes de que suceda. Y de esta manera vamos a dejar de crear situaciones que traerán consecuencias no tan positivas para nuestra vida. Entonces, yo quiero aclarar que no existen culpables. Todos somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos y de lo que hablamos. Si nos damos permiso para mirar al otro con ojos del amor y logramos ponernos en su lugar, empatizando, por una fracción de tiempo vamos a poder percibir lo que él siente y entender por qué lo hace lo que hace. Entonces comprenderemos su accionar y en amor lo liberaremos. Ya no habrá nada que perdonar o que perdonarle. En su lugar habrá comprensión, la misma que también nos gustaría recibir si fuera al contrario, ¿verdad? Nadie está pensando en cómo meternos el dedo en el ojo, lo vuelvo a reiterar. Todo lo que ocurre, la gran mayoría de las veces, es inconsciente. La persona no está consciente de todo lo que da al otro. En el fondo, lo que le estamos dando al otro, el otro no lo devuelve. Esto es una ley del espejo, ¿vale? Lola, ¿entonces alguna afirmación concreta que nos podamos decir todos los días para ir integrando el perdón de forma más autoconsciente y lograr resultados positivos? ¿Cuál sería, Lola? Pues mira, Mar, es muy interesante la pregunta que me acabas de hacer, porque afirmar o repetir constantemente pensamientos de perdón para lograr manifestar los resultados deseados en nuestra vida, pues os puedo facilitar aquí ahora un ejercicio, ¿vale? Junto con el ejercicio anterior podemos añadir esto. La repetición, por ejemplo, de una frase logra reprogramar nuestra mente subconsciente para que integre el perdón de una forma consciente y así libera todo el resentimiento y dolor con el que cargábamos. Yo recomiendo repetir diariamente todas las veces que uno pueda, al menos durante un mes, ¿vale? Porque así funciona la reprogramación, incluso escribirlo en lo más rápido y efectivo. La afirmación sería: me perdono. Perdono a los demás, perdono el pasado y soy libre. Me doy permiso para ceder. Repito, me perdono, perdono a los demás, perdono el pasado y soy libre. Me doy permiso para ceder. Lola, Paco, Loli, queridos oyentes, el perdón, como hemos visto, es la llave mágica que nos abre la puerta al amor incondicional para que ingrese en nuestras vidas y alcance todo lo que nos rodea. Nos apertura nuevas experiencias de vida. Nosotros tenemos el derecho de decidir entre el amor y el dolor. ¿Y vosotros qué elegís, queridos oyentes? Porque nuestra paz y felicidad dependen de ello. Como dijo Gandhi, el débil nunca puede perdonar. Perdonar es el atributo de los fuertes, ya que perdonar es cuestión de almas grandes. Muchísimas gracias, Loli, de verdad, por haber compartido con nosotros tu sabiduría. Y Paco, ya que te he obviado la toma de contacto, te dejo para que despidas y cierres el programa con Loli. Muchísimas gracias. Con Lola. Muchísimas gracias, queridos oyentes, y hasta la próxima semana, Paco. Pues nada, hasta la próxima semana y un placer como hasta siempre. Hasta la próxima semana más. Gracias. Vengo a aprender como siempre aquí. Por eso estoy más oyendo que hablando, lógicamente, de lo que soy capaz de aprender, o estoy deseando aprender, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra sabiduría. Gracias, Lola, de verdad, brillante. Gracias, querida compañera. Brillantes exposiciones y brillantes pautas. Muchísimas gracias. Así. Solo me queda decir algo, Paco. Sí. El perdón para todo el mundo es la llave de la paz mental. Y perdonar es un acto de inteligencia hacia uno mismo. Uh-huh. Es un regalo que te haces a ti. Sí, sin duda la inteligencia se supone que es lo que intentamos impartir aquí, que hacer mejores personas y que seamos más inteligente, lógicamente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a las dos y, por supuesto, a Paco por haber estado con nosotros, Mar, y Lola Mesa. Gracias, Loli. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Paco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV.